no solo se miente sobre lo que sucedió entre 1936 y 1939 y después durante toda la dictadura franquista, también sobre hechos muchos más recientes. Y el caso es que después de tanta intoxicación y manipulación, incluso de acontecimientos que hemos vivido nosotros hace 30 años, parecen a veces cosas de otro mundo. Gente que vivió en primera línea la transición ha reconocido que después de tanto bombardeo propagandístico intoxicador durante tanto tiempo, ya han conseguido modificar hasta sus propios recuerdos. Así que los que no se enteraron en su día, que fueron muchos, de lo que estaba pasando, o los que nacieron más tarde, pues lo tienen más complicado. Hay la batalla por reconstruir la auténtica historia es importantísima en estos momentos para poder seguir hacia adelante. Se ha presentado la transición como un proceso pacífico, modélico, dirigido por supuestos campeones de la democracia, como el rey Juan Carlos I de Borbón y Borbón, o Adolfo Suárez. Y claro, para eso se ha intentado sistemáticamente borrar el siniestro pasado de estos dos personajes. Lo mismo que han pretendido hacer con las biografías de todos los franquistas reconvertidos que comandaron esa sacrosanta transición. Todos ellos, empezando por el rey, juraron fidelidad a los principios del movimiento nacional y a las leyes fundamentales de la dictadura. Y durante la transición, en definitiva, lo que buscaban era perpetuarse en el poder y lo consiguieron. El rey lleva ya más de 38 años en la zarzuela chupando del bote, más tiempo que Franco, que el que le colocó en el trono. Todos ellos sabían que por necesidad histórica tenían que cambiar algunos elementos de la estructura política del régimen para conservar lo fundamental de él, pero solo estaban dispuestos a hacerlo después de haber desactivado previamente a su principal enemigo, las organizaciones populares. Durante los últimos años de la vida del dictador, el régimen aún podía seguir conteniendo más o menos el movimiento de masas, pero cada día con mayor dificultad y además a cambio del aislamiento exterior de la clase dominante en muchos aspectos. Así que se imponía la necesidad de actualizar el tinglado. Y en la tarea continuista que se plantearon, los falangistas reciclados encontraron un apoyo total entre las direcciones de los grandes partidos de la oposición. Así que al final no hubo ni siquiera un mínimo saneamiento del Estado. Policías torturadores y jueces ultras continuaron ascendiendo en sus respectivos escalafones. Y en cambio, insisto, se intentó desactivar a toda costa a las organizaciones sindicales, vecinales y estudiantiles que se habían ido construyendo en la lucha contra el fascismo. La liquidación de los movimientos populares, de la estructura política y social tejida por la izquierda rupturista y real, es la que está en el origen de esta partitocracia corrupta que se ha acabado imponiendo y que ahora muestra su mayor podredumbre. Quienes sufrieron la represión, y especialmente a los que perdieron la vida luchando para acabar de verdad con la dictadura franquista, ellos fueron los auténticos protagonistas de la transición, no los politicastros del régimen que se reciclaron para seguir en el poder, ni los líderes opositores que se apresuraron a negociar su propio espacio en la nueva situación que se estaba creando. A mí siempre me gusta recordar una viñeta, una doble página del Papus de Carlos Jiménez del año 77, creo, justo cuando se produjeron las primeras elecciones después de la muerte del tirano, que era los hombres que hacen posible la democracia. Entonces se veía en una viñeta grande las caras, en los carteles, se veían las caras más o menos desdibujadas, pero que se reconocían de Adolfo Suárez, Felipe González y todos estos, ¿no? Y a continuación, las siguientes tiras eran un republicano peleando en el frente, otro republicano peleando en el maquis francés, un militante antifascista tirando de ciclostil, un chaval joven ya en la transición haciendo una pintada en lo que vivía la Guardia Civil por la espalda, y al final la viñeta grande ha cambiado y son esto, los hombres que han hecho posible la democracia. Pero lamentablemente ni siquiera así se ha hecho posible la democracia, con todas esas muertes, con todas esas cárceles y con todo ese esfuerzo. Hay que recordar que más de 100 antifascistas perdieron la vida en las calles entre 1976 y 1980, a manos de las fuerzas policiales mandadas por personajes como Martín Villa, Juan José Rosón, y en atentados de la extrema derecha instrumentalizada desde el poder, controlada siempre desde el poder. La historia oficial se ha olvidado deliberadamente de la mayor parte de todos estos muertos. Son muy pocos los que han quedado en la memoria colectiva de la gente. Los abogados de Atocha y luego en cada pueblo, pues a lo mejor se acuerdan. Tal. Posiblemente aquí, no sé si habrá alguien que se acuerde de un militante antifascista, de comunista, del FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, muerto en tortura en el cuartel de la Guardia Civil de Reus en 1973. Se llamaba Cipriano Martos. Después de machacarlo, le hicieron tomarse el ácido sulfúrico de un cóctel molotov y lo destrozaron. No se ha vuelto a hablar de él. La auténtica clave de la transición es la obsesión de los franquistas reformistas por reprimir violentamente el movimiento de masas para evitar que el proceso se les vaya de las manos. Y Martín Villa era el que lo tenía más claro de todos ellos, un personaje que desarrolló una carrera meteórica, plagada de cargos durante el franquismo, fue ministro del Interior, responsable de infinidad de muertes durante la transición y que ha seguido medrando hasta hace 10 minutos. Una paradoja siniestra que a mí me gusta recordar, también para poner a los medios de comunicación progresistas en su sitio, nada menos que los últimos años de Martín Villa los ejerció de presidente de Sogecable, la empresa editora del diario independiente de la mañana El País. Ya casi nadie recuerda que Martín Villa se encontraba al frente del Ministerio del Interior el 30 de octubre de 1978, cuando una bomba enviada a la redacción del periódico en Madrid por un grupo ultraderechista acabó con la vida de un joven trabajador del rotativo, Andrés Fraguas, e hirió de gravedad a otras tres personas. Martín Villa, que controlaba perfectamente todas las tramas fascistas del momento, no detuvo a ninguno de los implicados en aquel crimen. Y aquellos asesinos siguieron matando durante 4 años más. Pusieron una bomba en el centro de amigos de la UNESCO, en Madrid, que dejaron ciego a un chaval y sin manos a una chica, a una compañera. Pusieron una bomba en el bar El Parnasillo, en la calle de Malasaña, y mataron a una chavalita, una joven abogada de 26 años, Salomé Varela. Siguieron matando hasta que en ese delirio una patrulla de la policía municipal se chocó con ellos y los detuvieron. Pues bueno, como otra paradoja siniestrísima de la transición, el jefe de aquellos asesinos, Pedro Bel Martínez, es hoy funcionario de prisiones. Hace pocos días nos hemos enterado de que otro gran asesino de la transición, el que mató a Yolanda González, es asesor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Sí, Ellín, Emilio Ellín. La transición supuso una ley de punto final del franquismo, nos dejó al Borbón en el trono, muchos muertos sin rehabilitar y a casi todos los asesinos sin condenar. Juan Carlos fue el elegido de Franco, obviamente, y bendecido por los norteamericanos. Y tanto el heredero, el sucesor a título de rey, como el dictador, se asomaron juntos por última vez al balcón principal del Palacio Real. Lo hicieron en muchas ocasiones, pero la última, el 1 de octubre de 1975, poco antes de la muerte de su excremencia y unos días después de los asesinatos de 5 antifascistas, 2 miembros de ETA y 3 del FRA. El príncipe Juan Carlos participó en aquel acto de exaltación al franquismo. ¿Todos os acordáis de todo, cómo era? Todo lo que en Europa se arma obedece a una conspiración izquierdista masónica en la clase política, en contubernio con el comunismo, terrorismo y en lo social, que ya a nosotros nos honra, a ellos les empilece. Salvajes torturadores como Roberto Conesa o Ovidio El Niño continuaron en puestos policiales de élite durante toda la transición y fueron galardonados con medallas pensionadas. Su excremencia. Mientras se lucha en las trincheras como se lucha, mientras se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay un país y hay una raza. Vamos a seguir con la parte seria, que si no nos da... ¿Cuánto serio? Bueno, tan serio como que un policía torturador de la Brigada Político Social, reconvertido en jefe, en director general de la policía de Felipe González en la época de los GAL, Rafael del Río, es desde hace años el presidente de Cáritas. O el caso de el policía Juan Antonio Gil Rubiales, uno de los condenados por torturar y asesinar en 1981 a Joseba Arregui, un presunto miembro de ETA, que a quien el gobierno de Zapatero le ascendió a comisario provincial de Tenerife. Hoy estamos peleando por la recuperación de la memoria histórica, y lo cierto es que mientras muchos cementerios conservan las placas imperiales decaídos por Dios y por España, instaladas hace casi 70 años, innumerables víctimas de la dictadura y de la transición continúan sin ser rehabilitadas. Es absolutamente legítimo, necesario, importante pedir su rehabilitación, aclarar cómo los mataron y quién, descubrir dónde están sepultados y enterrarlos dignamente. Los que se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República han tenido 40 años de dictadura a su servicio y han pasado además más de 30 desde la muerte del dictador y siguen colocados en sus panteones. La Iglesia, habrá que tocar un poco la Iglesia, ¿no? La Iglesia española santificó la cruzada franquista y los fusilamientos de quienes defendieron la Segunda República. Durante 40 años disfrutó de las prebendas de la dictadura y fue uno de sus principales pilares. Cuando el régimen amenazaba con desmoronarse, se distanció tácticamente de él, apostó por una apertura controlada y selló una renovada alianza medieval entre la cruz y el trono, ocupado por el sucesor a título de rey. Los pactos de la Moncloa, la Constitución, los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede contribuyeron a apuntalar sus privilegios. El poder civil ha cedido una y otra vez ante la Conferencia Episcopal, que arrancó a Rodríguez Zapatero más dinero público para sus arcas que al propio Adolfo Suárez o a José María Aznar. Desde entonces la Iglesia española se ha mantenido en pie de guerra mientras los partidos desmovilizan a la sociedad y convierten a los ciudadanos exclusivamente en votantes. Cuanto más se manifiestan y gritan las huestes episcopales en los espacios públicos, que se han convertido en nuevos púlpitos del integrismo católico, más privilegios reciben de los gobiernos del PSOE y del PP. De todas formas, no se puede hablar de que haya habido una marcha atrás de la cúpula episcopal durante los últimos años, tanto en la Iglesia Universal como en la española en particular. Para que haya involución, tiene que producirse primero evolución, una marcha hacia adelante, ¿no? Y esto no ha tenido nunca lugar en sentido profundo y realmente significativo. Durante la última etapa del franquismo, con Tarancón al frente, la Iglesia pretende desmarcarse del régimen pensando que la dictadura se va a hundir con enorme estrépito y que lo inteligente es mantenerse lo suficientemente alejado de sus residuos para que el derrumbe no le alcance. Pero a la hora de la verdad no se produce ningún derrumbe estrepitoso. El resultado es que enseguida la Iglesia y el neofranquismo se alían, olvidando pasajeros reproches, para volver a la carga juntos como siempre. La Constitución, que como sabemos se negocia de espaldas al pueblo, por unas elaborado por los padres de la patria, que salen de unas cortes que no han sido que no son constitucionales, que de unas elecciones en condiciones de una precariedad democrática absoluta, con partidos ilegalizados todavía y sometidos, bueno, al sistema DON, que lo seguimos sufriendo todavía, y a la arbitraria atribución de los diputados, en algunos casos un diputado por 17 votos y en otros casos un diputado por 170.000, ¿no? Todo se negocia con un absoluto secretismo. Y en la Constitución, pues eso es un totum revolutum, un paquete en el que va todo revuelto con bacalao. Las normas que supuestamente van a democratizar el país, la monarquía heredada del dictador, las menciones expresas a la Iglesia Católica, la tutela permanente del ejército en caso de que haya cualquier veleidad independentista o autonomista o de cualquier tipo. Ahora, gracias al mal llamado impuesto religioso, la realidad es que cuando un ciudadano hace la declaración del IRPF, el católico no añade ni un euro de su bolsillo para financiar a su confesión, a su iglesia. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, a petición del creyente, que con ese mecanismo aporta el 99,3% solo de su cuota fiscal al Estado, no el 100% como el resto de los ciudadanos. Si a eso le añadimos la enorme cifra destinada a la educación concertada, en manos de la Iglesia en gran medida, los salarios de los profesores, los curas castrenses, la leche que le han dado. La Conferencia Episcopal continúa asustando al poder civil, que disfraza su miedo con mentiras. Y luego, bueno, habrá que hablar algo del rey, del heredero, ¿no? Que está, últimamente parece que está más en tenguerengue, como dicen los flamencos, pero sigue disfrutando de un bloqueo informativo bastante cerrado. No está sujeto al control financiero y hay que hurgar ahí y dejar claro que la patraña de que salvó la democracia con el 23F, eso es un bodrio que ya no se sostiene por ningún sitio. Bueno, además de toda la rapiña de los 30 y tantos años que lleva, que bueno, eso sería para otro tipo de charla. Una ilustrativa anécdota que ayer hablábamos Juan Carlos y yo, dice bueno, en tu libro han contado muchas cosas los militares, bueno, sí, los militares, claro, es que las cosas las cuentan los que están en el trajín, el tabernero de mi barrio es más difícil que me cuente esas cosas, ¿no? Pero efectivamente un personaje del que yo me fío que tenía un cargo relevante en los servicios de información cuando se produce el 23F, me cuenta que en una reunión, una semana después, están todos los responsables de los distintos servicios, dirigidos, comandados, presididos por Calderón, que era, me parece, coronel entonces. Luego llegaría a ser el teniente general y jefe del CSIC en la época de Aznar. Y entonces, desde el primer momento, claro, la cadena de mando, todas esas cosas y tal, la consigna que se lanza es que dejen tranquilo el asunto, que vaya languideciendo, que eso se va a olvidar y que vamos a dar la vuelta al tinglado para que el Borbón sea el que triunfe en esta historia. Pero había allí un tipo, teniente coronel Guitián, que estaba al cargo de una red, a mí el que me daba la información, dice, imagínate un hotel en el que se va la luz y hay los pilotitos esos que se encienden por los pasillos para que la gente pueda salir, una cosa parecida pero en comunicación. Es decir, como los norteamericanos desconectan el servicio de la red radioeléctrica con EMRAD, que se llamaba, para que los que están en la trama del golpe sean los únicos que se puedan comunicar entre ellos con fluidez, pues luego hay otro tipo de comunicaciones que van así por servicios, digamos, de arrabal, ¿no? Y uno de ellos es el que controla el teniente coronel Guitián, que detecta un telegrama a última hora de la noche, ya muchas horas después de que Tejero haya entrado en el Congreso, dirigido a Milás del Boix por el rey, en el que dice: Jaime, a partir de este momento vas contra la corona. Es decir, el rey ha decidido que ya no está con el golpe, sino que está contra el golpe, y le está diciendo: Jaime, la has cagado. Calderón le dice: joder, Guitián, qué poca sensibilidad informativa tienes. No, ya termino. Franco. En definitiva, que la transición la dirigieron ellos. Los franquistas fueron los reconvertidos, fueron los que se llevaron el gato al agua. Murieron Franco y Carrero, pero los suyos siguieron adelante. Yo, como buen flamenco, voy a terminar la intervención, porque ya están me van a atacar, si no, mis compadres. En un disco que recomiendo fervientemente, que yo me imagino que se podrá descargar de internet, que yo no soy muy habilidoso para eso, que se llama Andalucía 40 años, grabado en el año 78 por José Menese, que es la dignidad en el cante y uno de los artistas flamencos más comprometidos y con unas letras más extraordinarias, que se las escribía su paisano Francisco Moreno Galván. Canta unos tangos dedicados a Franco y a Carrero Blanco, que dicen así: están cayendo uno a uno, o podridos o volando, pero no sueltan la garra, ni de la tajada el hueso, ni de la sartén el mango. Gracias.